Sección 37 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5, capítulo 5. El gran inquisidor. También esto necesita su prefacio, como las obras literarias, comenzó Iván riendo, aunque me falta ingenio para hacerlo. Verás, mi historia pasa en el siglo XVI y, como habrás aprendido en el colegio, por aquel entonces era costumbre hacer intervenir en los poemas las fuerzas celestiales. Sin hablar de Dante, los clérigos y monjes franceses solían dar representaciones en que la Virgen, los santos, los ángeles, Cristo y el mismo Dios salían a escena, y todo con la mayor sencillez del mundo. En Notre Dame de París, de Víctor Hugo, se relata el peregrino y edificante espectáculo ofrecido al pueblo en el Ayuntamiento de París para celebrar el nacimiento del Delfín durante el reinado de Luis XI. La obra se titulaba Le Bon Chemin de la Très Sainte et Gracieuse Vierge Marie, en que la Virgen aparece en escena y pronuncia su justo fallo. Semejantes representaciones son escenas arrancadas del Viejo Testamento. Se daban en Moscú de cuando en cuando, antes de Pedro el Grande. Y además de las comedias, hay otra suerte de leyendas y baladas diseminadas por esos mundos de Dios, en que los santos, los ángeles y todas las potencias celestiales intervienen cuando el asunto lo requiere. En nuestros monasterios, los monjes se afanaban traduciendo, copiando y hasta componiendo poemas por el estilo, aún bajo la dominación de los tártaros. Hay uno, por ejemplo, desde luego traducido del griego, Viaje de Nuestra Señora a los Infiernos, con cuadros dignos de Dante. La Virgen visita el infierno y el arcángel Miguel la guía a través de los tormentos. Entre otros, se fija en un interesante grupo de condenados revueltos en un lago de fuego. Algunos se hunden y no pueden ya sobrenadar. A estos los olvida Dios, expresión profunda y terrible. La Virgen se conmueve y se posterna, llorando ante el trono del Señor, implorando misericordia para todos los condenados, para todos los que ella ha visto sin excepción. Su coloquio con Dios es de inmenso interés. Dios, mostrándole los pies y las manos de su Hijo, taladrados por los clavos de la cruz, pregunta: ¿cómo puedo perdonar a sus verdugos? Ella convoca a todos los santos mártires, ángeles, arcángeles, y los invita a que se arrodillen con ella, pidiendo misericordia para todos sin distinción. Por fin obtiene del Señor que cada año cesen los tormentos desde el día de Viernes Santo al de la Trinidad, e inmediatamente sube del infierno un clamor de acción de gracias. Sabio eres, Señor, y tus juicios son rectos. Bueno, pues mi poema sería algo semejante si perteneciera a aquella época. Él aparece en escena, pero no habla, aparece y pasa. Han transcurrido 15 siglos desde que prometió volver con toda su gloria, 15 siglos desde que el poeta escribió de él: he aquí que pronto vengo, empero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, como predicó él mismo en la tierra. Mas la humanidad le espera con la misma fe, con el mismo amor. Con más fe aún, pues hace 15 siglos que no ve el hombre señales del cielo. Ya no aparecen en la altura anuncios que corroboren lo que el alma ansía. No más le queda al hombre la fe como alimento de su espíritu. Cierto que en aquellos días sucedían muchos milagros. Santos que realizaban cosas portentosas, gentes fervorosas a quienes, según los hagiógrafos, visitaba la reina de los cielos en persona. Pero el diablo no se dormía. La duda sobre la veracidad de tales milagros turbaba ya las almas, y por si fuera poco, aparecía en el norte de Alemania una secta terrible, una grande estrella como una antorcha, esto es, como una iglesia, cayó sobre la faz de las aguas y las aguas se tornaron amargas. Y estos heresiarcas negaban blasfemando los milagros, pero los que se mantenían fieles creían con una fe más ardiente, y el llanto de la humanidad llegaba como antes hasta él, y se aguardaba su venida, se le amaba, se esperaba en él, se anhelaba el martirio y la misma muerte por él como antes. Tantas y tantas generaciones habían suplicado con fe y fervor: «Señor, Dios nuestro, apresura tu venida», que en su infinita misericordia se dignó atender el llamado de sus siervos, descendiendo a la tierra. Antes se había aparecido visitando únicamente a los santos, a los mártires, a los anacoretas, según se refieren sus vidas. Vuestro Tyutchev, poniendo una fe ciega en la verdad de sus palabras, atestigua que, con la cruz a cuesta, rendido arrastrándose, el Rey de los Cielos, vestido de esclavo, vino a nuestra Madre Rusia a bendecirnos y por estas tierras estuvo vagando. Y así fue, te lo juro. He aquí, pues, que se digna aparecer por un momento al pueblo que sufre y gime hundido en la inquietud, pero que le ama como una criatura. La acción pasa en Sevilla, España, en la época más terrible de la Inquisición, cuando a diario se encienden hogueras a la gloria de Dios y se queman los perversos herejes en espléndido auto da fe. Oh, claro que no. Es esta su venida del fin de los tiempos, en que aparecerá, según su promesa, rodeado del esplendor de su gloria divina, como el relámpago que brilla en el oriente y se muestra hasta occidente. No. Ha querido solo hacer una visita a sus hijos cuando arde la leña en torno a los herejes. En su infinita misericordia pasa entre los hombres con figura humana, como hace 15 siglos anduvo durante 3 años. Baja al suelo cálido de la ciudad del sur, donde la víspera han sido quemados un centenar de herejes ad majorem Dei gloriam, por el cardenal gran inquisidor en un magnífico auto de fe ante el rey y su séquito, los caballeros, los cardenales, las más bellas damas de la corte y todo el pueblo de Sevilla. Ha venido en silencio sin anunciarse, pero cosa sorprendente, todos lo reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Esto podría ser uno de los más hermosos pasajes del poema. El pueblo se siente atraído hacia él por una fuerza irresistible, se aglomera a su lado, le rodea y le sigue. Él avanza sigiloso en medio de las gentes, sonriéndoles con piedad infinita. El sol del amor arde en su corazón, sus ojos irradian luz y virtud que se vierte en los corazones, moviéndolos a un amor mutuo. Levanta sus manos para bendecir a las multitudes, y de su cuerpo y de sus mismas vestiduras se desprende una virtud que cura al solo contacto. Un viejo, ciego de nacimiento, grita entre la muchedumbre: «Señor, sáname y te veré». Y caen las cataratas de sus ojos y el ciego lo ve. La muchedumbre llora y besa las huellas de sus pies. Los niños siembran de flores su camino, cantando y gritando: «¡Hosana!». Y de todas las bocas se eleva un clamor: «¡Es él! ¡Es él! ¡Ha de ser él! ¡No puede sino ser él!». Se detiene en el atrio de la Catedral de Sevilla para dejar paso a la fúnebre comitiva que acompaña, llorando un féretro blanco descubierto donde yace sumergida entre flores una niña de 7 años, hija única de un potentado de la ciudad. La multitud se estruja en torno a la madre inconsolable y le advierte: «Él te la devolverá a la vida». El sacerdote sale a recibir el ataúd y se queda perplejo, contemplando la escena cejijunto, pero la madre se posterna ante él y exclama en un lamento desgarrador, alzando sus brazos en ademán de súplica: «Si eres tú, resucita a mi hija». La comitiva se detiene, depositan el ataúd en una grada a los pies divinos. Él mira con piedad y sus labios pronuncian otra vez las tiernas palabras: «Doncella, levántate». Y la doncella se levanta, se sienta en el féretro y mira a todos lados sonriendo con ojos de admiración y conservando aún en la mano las azucenas que le colocaron. La multitud grita, gime, rebulle y entonces pasa el cardenal en persona, el gran inquisidor que se dirige a la catedral. Es un anciano de 90 años, alto, embarado, de rostro pálido y ojos sumidos que despiden relumbres de inteligencia, que la senectud no ha extinguido. No trae las fastuosas vestiduras cardenalicias que ostentaban la víspera mientras quemaba a los enemigos de la Iglesia Católica, sino un tosco y viejo sayal de fraile. Le siguen a distancia sus sombríos familiares y siervos y la guardia del Santo Oficio. Se ha detenido ante la multitud observando de cerca cuánto ha pasado. Ha visto cómo colocaban el féretro a los pies del hombre y cómo se levantaba la doncellita. Su rostro se anubla, frunce sus espesas cejas, Brilla en sus ojos un fuego siniestro y señalándole con el dedo, ordena a la guardia que lo detengan. Tal es su poderío y tan habituados están todos a rendirle obediencia y a sometérsele temblando que la multitud abre paso a sus soldados, los cuales en medio de un silencio de muerte ponen en él sus manos y se lo llevan. Y el pueblo se encorva unánime ante el viejo inquisidor, que lo bendice en silencio y pasa. Los corchetes conducen a su prisionero al antiguo palacio de la Santa Inquisición y lo encierran en un calabozo angosto y lúgubre. Muere el día y sucede una de esas noches sevillanas, oscuras, ardorosas, sin un soplo de aire. El ambiente se satura de fragancias de laurel y limonero. De pronto se abren las tinieblas de la forrada puerta del calabozo y el propio gran inquisidor aparece con una linterna en la mano. Entra solo. Los cerrojos rechinan tras él. Permanece un buen espacio junto a la puerta con la vista hincada en la del prisionero. Por fin avanza lentamente. Deja la luz sobre la mesa y pregunta: ¿eres tú? ¿Tú? Y al no recibir respuesta añade vivamente: no contestes, calla. ¿Qué podrías decir? Bien sé yo lo que dirías. No tienes derecho a añadir nada a cuanto dijiste en otro tiempo, porque tú no has venido más que a estorbarnos, bien lo sabes. ¿Pero sabes qué sucederá mañana? No sé lo que eres, ni me importa que seas tú o una semejanza de él, pero mañana te condenaré y te quemaré como al peor de los herejes y la gente que hoy besaba tus pies mañana atizará el fuego que te abrace. ¿Lo sabías? Sí, quizás lo supieses, añadió caviloso, sin apartar un momento la vista de la del prisionero. No comprendo del todo, Iván. ¿Qué es eso? Dijo Aliocha, que había escuchado silencioso. ¿Una exaltada fantasía o un error por parte del anciano? ¿Algún qui pro quo? ¿Imposible? Si estás tan corrompido por el realismo moderno que no puedes sufrir las fantasías, atente a lo último, dijo Iván riendo. Si prefieres el caso de un error de identidad, sea. La verdad es, continuó sin dejar de reír, que el viejo a los 90 años tenía para volverse loco ante aquella idea. Quizás se dejó impresionar demasiado por el aspecto del prisionero. Quizás no fuese más que un delirio. La alucinación de un nonagenario sobreexcitado por el auto de fe de los 100 herejes de la víspera. Pero, ¿qué nos importa después de todo que sea un error de identidad o los efectos de una imaginación exaltada? Lo interesante es que el anciano hable, que diga francamente lo que ha estado pensando durante 90 años sin decirlo. ¿Y el prisionero guarda un silencio? ¿Le sigue mirando sin desplegar los labios? Es indispensable en todo caso, respondió riendo Iván. El anciano le ha advertido que no tiene derecho de añadir nada a lo que dijo en otro tiempo. Diríase que es este el rasgo fundamental del catolicismo de Roma, al menos a mi entender. Todo el poder lo conferiste al Papa, y todo depende del Papa en adelante, sin necesidad de que tú intervengas. No debes, pues, mezclarte, por lo menos hasta que llegues tu hora. Así hablan y escriben los jesuitas, sea como sea. Y yo mismo lo tengo leído en las obras de sus teólogos. ¿Tienes derecho a revelarnos ningún misterio del mundo de donde vienes? Le pregunta el anciano y él mismo se contesta. No, no lo tienes, porque nada puedes añadirte a lo ya dicho y no puedes arrebatar al hombre aquella libertad que ensalzabas en tus predicaciones de la tierra. Cualquier cosa que revelases de nuevo fuera una usurpación a los hombres de su libertad de fe, porque aparecería como un milagro, y esta libertad de fe era lo que tú más apreciabas hace 1500 años. ¿No les prometiste con frecuencia? Yo os haré libres. Pues ya ha visto a estos hombres libres, añadió súbito el viejo con pensativa sonrisa. Ah, caro lo hemos pagado, continuó, mirándole con vehemencia. Mas, por fin, hemos terminado la obra en tu nombre. Durante 15 siglos hemos luchado por tu libertad, pero ahora la hemos logrado y ha sido para bien de todos. ¿Qué? ¿No crees que sea para bien? Me miras tan dulcemente. Ni siquiera te dignas a enfadarte conmigo. Mas deja que te diga que hoy en día el pueblo está más convencido que nunca de que tiene perfecta libertad, aunque nos hagan a nosotros depositarios de ella, poniéndola dócilmente a nuestros pies. Pero esto ha sido obra nuestra. ¿Hiciste tú esto? ¿Era esta tu libertad? Aún no lo entiendo, interrumpió Alyosha. Habla irónicamente, se burla. Ni pensarlo. Reclama para sí y para la iglesia el mérito de haber aniquilado por fin la libertad para dar de este modo la felicidad a los hombres. Pues ahora, se refiere claro a la Inquisición, por primera vez se puede hablar de la felicidad de los hombres. El hombre es rebelde desde su origen, ¿y pueden acaso ser felices los rebeldes? Se te advirtió. No te faltaron advertencias y consejos, pero tú no quisiste atenderlos. Rechazaste el único medio de hacer felices a los hombres. Mas, afortunadamente, al marcharte, nos dejaste el cuidado de la obra. Prometiste, fundaste de palabra y nos legaste el derecho de atar y desatar, y ahora suponemos que no vendrás a quitárnoslo. Pero entonces, ¿por qué vienes a estorbar? ¿Y qué significas con eso de no te faltaron consejos y advertencias? Preguntó Alyosha. Es lo que importa principalmente que diga el viejo. El espíritu maligno e inteligente, el espíritu de la destrucción y de la nada, el príncipe de los espíritus, habló contigo en el desierto y según nos cuentan los libros, te tentó. ¿Es cierto? Y hay algo más verdadero que lo que te dijo en las tres cuestiones que te propuso y tú rebatiste y que los libros llaman tentaciones. Si ha habido en la tierra un verdadero y pasmoso milagro, se realizó aquel día, el día de las tres tentaciones. El formular estas tres cuestiones es ya de por sí un milagro. Si imaginamos solo como prueba de mi acierto que estas tres proposiciones del terrible espíritu hubiesen desaparecido completamente de los libros y fuese necesario reconstruirlas, inventarlas de nuevo y con tal objeto se reuniesen todos los sabios de la tierra, estadistas, doctores de la iglesia, eruditos y poetas, y se pusieran a buscar, a imaginar tres cuestiones que no solo fuesen dignas de las circunstancias, sino que expresasen en tres palabras, en tres frases humanas, toda la historia de la humanidad futura. ¿Tú crees que todos los sabios de la Tierra unidos lograrían concebir algo que igualase en profundidad y en fuerza a las tres cuestiones que te propuso el sabio y poderoso espíritu en el desierto? Esas cuestiones y el milagro de exponerlas bastan a hacernos comprender que no se trata de la pobre inteligencia humana, sino de una inteligencia absoluta y eterna, porque en ella se encuentra como resumida y profetizada en una frase toda la historia de la humanidad, y se concretan todas las contradicciones insolubles de la historia de nuestra especie. Entonces, ¿no podría esto ser evidente, puesto que no se conocía el porvenir? Pero ahora que han transcurrido 15 siglos, vemos que todo fue en esas tres cuestiones tan justamente adivinado y predicho que sería imposible aumentar o quitar nada. Juzga tú mismo quien tiene razón, si tú o quien te preguntaba. Recuerda la primera pregunta cuyo sentido viene a ser este. ¿Te dispones a ir por el mundo y piensas llevar las manos vacías? ¿Vas solo con la promesa de una libertad que los hombres no pueden comprender en su sencillez y en su natural desenfreno que la huyen, que les amedrenta, pues nada ha habido jamás tan insoportable para el individuo y la sociedad como la libertad? Pero, ¿ves esas piedras en la aridez adusta del desierto? Conviértelas en pan y la humanidad correrá tras ti como un rebaño, agradecido y sumiso, temblando de miedo a que retires tu mano y les niegues la comida. Mas, tú, no queriendo privar al hombre de libertad, rechazaste la tentación, pensando que solo en menoscabo de esta libertad podía comprarse con pan la obediencia, y contestaste que no solo de pan vive el hombre. ¿Pero no sabes que por ese pan material el espíritu del signo se alzará contra ti? ¿Te combatirá hasta vencerte y todos le seguirán gritando, ¿quién puede compararse a este monstruo? Él nos ha dado el fuego del cielo. ¿No sabes que pasarán los siglos y la humanidad proclamará por boca de sus sabios que no hay crímenes y por consiguiente tampoco hay pecado, que no hay más que hambre? Hártanos y luego pídenos virtud. Tal será la leyenda de la bandera que levantarán contra ti y en nombre de la cual destruirán tu templo para construir sobre sus ruinas la Torre de Babel, porque la horrible Torre de Babel será reconstruida y, aunque como la antigua no haya de llegar a su remate, tú podías evitar que los hombres acometieran esta loca empresa y con ello 1000 años de sufrimiento. Porque tras esos 1000 años de agónicos afanes por elevar la torre, la dejarán para volver a nosotros. Nos buscarán bajo tierra, en las catacumbas, donde nos ocultaremos huyendo de sus persecuciones y martirios. Nos hallarán y pedirán gritando, «¡Dadnos pan, que aquellos que nos prometieron el fuego del cielo nos engañaron!» Y entonces acabaremos nosotros su torre, pues el que los alimente acabará la obra. Y los alimentaremos en tu nombre, declarando con engaño que lo hacemos en tu nombre. ¡Oh! Nunca, nunca tendrán nada que llevarse a la boca sin nosotros. La ciencia no les proporcionará un trozo de pan mientras sean libres. Y al fin depositarán su libertad a nuestros pies, diciéndonos, tomadnos por esclavos, pero sustentadnos. Se convencerán al fin que con la libertad es imposible que todos queden saciados, porque jamás, jamás serán los hombres capaces de repartirse el pan. También se persuadirán de que no pueden ser libres por indignos, débiles, viciosos y rebeldes. Les prometiste el pan del cielo, pero ¿acaso pueden compararse al de la tierra? A los ojos de la flaca, pecadora e innoble especie humana. Y si por el pan del cielo te siguen millares y decenas de millares, ¿qué será de los millones y decenas de millones de seres que no tengan la fuerza de renunciar a los frutos de la tierra por los del cielo? ¿Acaso atiende solo a esos miles, grandes y fuertes, y los millones incontables como la arena del mar, y que, cuán débiles te aman, han de vivir para servir a los fuertes? Nosotros no. Nosotros nos preocupamos también de los débiles. Son viciosos y rebeldes, pero a la postre se amansarán y vendrán a la obediencia. Nos admirarán y nos tendrán por dioses, porque estamos prontos a asumir esa libertad que tanto les espanta y a gobernarlos, y de tal manera lo haremos que tendrán horror a declararse libres. Pero les diremos que siervos tuyos somos, y en tu nombre gobernamos. Les engañaremos aún porque no permitiremos que vuelvas entre nosotros. Esta impostura será nuestro tormento, pues nos veremos forzados a mentir. He aquí el significado de la primera tentación del desierto, a que te resististe por esa libertad que has exaltado sobre todas las cosas, no obstante ocultarse en aquella el gran misterio del mundo. Decidiéndote por el pan, hubieras satisfecho el general y sempiterno deseo de la humanidad que busca a alguien a quien adorar, porque nada hay que agite más a los hombres que el afán constante de encontrar a quien rendir adoración mientras son libres. Pero piden un ser indiscutible, reconocido por la humanidad entera. Estos infelices no se contentan con un culto particular, buscan algo en quien todos puedan creer y a quien todos adorar. Lo esencial es que todos se afilien a la misma iglesia. Y ese deseo por la comunión de los fieles es la mayor calamidad del individuo y de la humanidad desde el principio de los siglos. Por esta comunión se han exterminado los hombres, han fabricado sus ídolos y se han gritado unos a otros. Dejad vuestros dioses y adorad a los nuestros, o muerte a vosotros y a los que adoráis. Y así será hasta el fin del mundo, pues si los dioses desaparecieran de la tierra, los hombres seguirían inclinándose de la misma manera ante los ídolos. Tú lo sabías, no podías ignorar ese fundamental misterio de la naturaleza humana, pero rechazaste la única e infalible bandera que se te ofrecía para que los hombres se doblegasen todos ante ti solo. La bandera del pan de la tierra, y la rechazaste en nombre de la libertad por el pan del cielo. He aquí lo que hiciste luego, siempre en nombre de la libertad. Ya te he dicho que no hay mayor ansiedad en el hombre que la de hallar cuanto antes a quien entregar este don de la libertad con que nace el desdichado, pero solo puede aceptarlo el que sea capaz de apaciguar su conciencia. Con el pan se te ofrecía una bandera invencible. Reparte pan y los hombres te adorarán, porque el pan es la mejor garantía. Pero si otro se posesiona de su conciencia, arrojarán el pan por seguir a quien pueda apaciguar su alma. En esto tienes razón, porque el misterio de la vida humana está, no solo en vivir, sino en el motivo de vivir. Sin un claro concepto del objeto de la vida, el hombre no consentiría en seguir viviendo. Preferiría destruirse antes que permanecer en la tierra, así tuviese pan en abundancia. Esta es la verdad. ¿Pero qué ha sucedido? En vez de mermar al hombre su libertad, se la prodigaste. Lo hiciste más libre que nunca. Olvidaste que el hombre prefiere la paz y aún la muerte a la libertad de elegir en su conocimiento del bien y del mal. Nada le seduce tanto como la libertad de conciencia, pero tampoco le proporciona nada mayores torturas. Además, en lugar de establecer principios sólidos que asegurasen de una vez para siempre la conciencia humana, optaste por todo lo extraordinariamente vago y enigmático, por lo que está enteramente por encima de las fuerzas del hombre, portándote así, como si no le amases en absoluto. Tú, que viniste a dar la vida por él, en vez de apoderarte de su libertad, se la aumentaste, sobrecargando el reino espiritual de la humanidad de nuevos dolores perdurables. Quisiste que el hombre te amase libremente, que te siguiera libremente, seducido, cautivado por ti, desprendido de la dura ley antigua. El hombre debía, en adelante, decidir por sí mismo, en su corazón, libre entre el bien y el mal, sin otra guía que tu imagen. Pero no sabías que acabará por rechazar tu imagen y tu doctrina, cansado, aniquilado, bajo el pesado fardo del libre arbitrio. Llegarán a gritar que la verdad no está en ti, porque no se avendrán a que los hayas dejado en la mayor turbación, en el mayor de los dolores, bajo el peso de tantos cuidados y problemas insolubles. De modo que tú mismo echaste los fundamentos para la destrucción de tu reino, y a nadie más hay que acusar, pues ¿no se te ofreció todo? Tres poderes, tres únicos poderes hay, capaces de conquistar y dominar para siempre la conciencia de esos pobres rebeldes en beneficio propio: el milagro, el misterio y la autoridad. Tú los rehusaste dando el ejemplo a los demás para que te imitasen. Cuando el sabio y maligno espíritu te condujo al pináculo del templo, te dijo: si quieres saber si eres el hijo de Dios, arrójate al espacio, porque está escrito: los ángeles lo sostendrán para impedir que caiga y se lastime, y conocerás entonces que eres el hijo de Dios y probarás la gran fe que tienes en tu padre. Tú no cediste, no te precipitaste, obraste muy bien, admirablemente como Dios, pero ¡ah!, que los pobres hombres, flacos e impotentes, no son dioses. Bien sabías que al dar un paso, al moverte para dejarte caer, hubieras tentado a Dios y perdido la fe en él, y te hubieses aplastado contra la misma tierra que venías a redimir con gran regocijo por parte del espíritu tentador. Pero yo te pregunto, ¿hay muchos como tú y puedes creer por un momento que los hombres pueden resistir a esa tentación? ¿Está preparada la naturaleza humana para que se prescinda de milagros y en los más solemnes momentos de la vida, en las más profundas y dolorosas crisis del alma, se la abandone a su libre arbitrio? ¿Sabías que tu hazaña se recordaría en los libros, se transmitiría a las más remotas edades y llegaría a todos los confines de la tierra? ¿Y confiabas que los hombres que te siguiesen se acogerían a Dios sin exigir milagros, pero no tuviste en cuenta que cuando el hombre rechaza el milagro, rechaza también a Dios, que no tanto busca a Dios como al milagro mismo, y como no puede vivir sin milagros, se los inventaría para su uso y se inclinaría ante los sortilegios de los hechiceros, aunque fuesen 100 veces rebeldes, heréticos y ateos? No bajaste de la cruz cuando te gritaban con escarnio y ultraje: desciende de la cruz y creeremos que eres él. Y no lo hiciste porque no querías sujetar al hombre por el milagro. Deseabas que te presentasen una fe libre y no menoscabada por el milagro. Ansiabas un amor libre y no los viles transportes del esclavo ante el poderío que lo intima y rinde. Tenías un concepto demasiado elevado del hombre, que es un esclavo, aunque rebelde por naturaleza. Mira y juzga. 15 centurias han transcurrido. Da una mirada retrospectiva. ¿A quién has elevado hasta ti? Lo juro, el hombre es más bajo, más vil por naturaleza de lo que tú creías. ¿Puede él realizar lo que tú realizaste? Teniéndolo en tan gran estima, te portaste con él como si realmente no te inspirara ningún sentimiento y le exigiste demasiado. Tú, que lo has amado más que a ti mismo, si lo hubieses apreciado menos, le hubieras pedido menos, y esto tendría más semejanza con el amor, porque su carga hubiera sido más ligera. El hombre es débil y cobarde. ¿Qué importa que por doquier se alce ahora contra nuestro poderío en su rebelión? Orgullo de chiquillos y de estudiantes. Son como esos rapaces traviesos que se encierran en la escuela dejando fuera a su profesor. Pero ya se acabarán sus algaradas y caras les costarán. Destruirán los templos y empaparán la tierra de sangre. Mas al fin reconocerán esos locuelos que son impotentes en su rebeldía e incapaces de sostenerla, y bañados en lágrimas de fatuidad, confesarán que quien los creó rebeldes podía muy bien haberse estado burlando de ellos. lo gritarán con desespero, y sus gritos serán blasfemias que los hundirán aún más en su desdicha, ya que la naturaleza humana no puede soportar la blasfemia y acaba siempre por vengarla en sí misma. De aquí la inquietud, la duda y el dolor. Tal es el patrimonio del hombre después que tanto sufriste por su libertad. Tu profeta cuenta en su visión fantástica que vio a los que volvieron a la vida en la primera resurrección y que eran 12.000 de cada tribu. Un número tan crecido forzosamente debía ser de dioses, no de hombres. Llevaron tu cruz, pasaron lustros en áridos y estériles desiertos, alimentándose de saltamontes y raíces. Puedes mostrar con orgullo esos hijos de la libertad, del libre amor, del libre y magnífico sacrificio en tu nombre, pero acuérdate de que eran tan solo unos miles, y el resto, ¿de qué son culpables los otros que no pudieron soportar con su flaqueza lo que soportaron aquellos con su fortaleza? ¿De qué es culpable el alma débil, incapaz de recibir tan terribles dones? ¿Es posible que viniera solo para los escogidos? Siendo así, hay aquí un misterio que no podemos comprender. Y si hay un misterio, tenemos derecho de predicar el misterio y enseñarles que no es el juicio libre de su conciencia ni el amor lo que importa, sino obedecer ciegamente al misterio, aunque sea contra su conciencia. Eso hemos hecho. Hemos corregido tu obra fundándola en el milagro, en el misterio y en la autoridad. Y los hombres están contentos de que se les conduzca como un rebaño, descargado ya de ese don terrible que tanto sufrimiento les ha dado. ¿No obramos bien así? Di, ¿no amamos a la humanidad reconociendo bondadosamente su debilidad, aligerando su carga con amor y hasta permitiendo que su flaca naturaleza siga pecando mientras se someta a nuestra sanción? ¿Por qué has venido a estorbarnos? ¿Y por qué has de mirarme callado y escrutador y con esa dulzura? Revuélvete contra mí. No necesito tu amor porque tampoco te amo. ¿De qué me serviría ocultarte algo? ¿Acaso no sé a quién hablo? Cuanto pueda decir ya lo sabes. Por mí no quedará callado nuestro misterio. Quizá quieras escucharlo de mis labios. Oye, pues, no colaboramos a tu obra sino a la de él. Aquí está nuestro misterio. Y de esto hace ya tiempo, 8 siglos desde que te volvimos la espalda para ponernos a su lado. Hace precisamente 8 siglos recibimos de él lo que tú desdeñaste, el postrer don que te ofreció al mostrarte los reinos de la tierra. Recibimos de él Roma y la espada de César y nos proclamamos únicos emperadores del mundo, aunque hasta el presente no hayamos podido rematar nuestra obra. ¿Pero quién tiene la culpa? ¡Ja! La obra está solo empezada, pero marcha bien. Ha de pasar mucho tiempo hasta que la veamos completa y la tierra tiene aún mucho que sufrir, pero triunfaremos, seremos César y entonces pensaremos en la felicidad universal. Si tú hubieras empuñado entonces la espada de César, ¿por qué despreciaste el último de los ofrecimientos? Si hubieras seguido el último consejo, hubieses satisfecho todas las necesidades del hombre sobre la tierra. Una persona a quien adorar, a quien hacer donación de su conciencia, la unión armónica de todos en un hormiguero, que esa unión universal es el tercero y postrer anhelo del hombre. La humanidad siempre ha tendido afanosamente a organizarse en un estado universal. Han existido imperios inmensos y gloriosos, pero cuanto más se han desarrollado, más han sufrido expoliados más duramente por el afán de realizar la unión mundial. Los grandes conquistadores, los Tamerlán y los Genghis Khan, que pasaron por la faz de la tierra como un huracán devastador avasallando a los pueblos, experimentaron de una manera inconsciente el mismo anhelo por la unidad universal. Si hubieras aceptado el mundo y la púrpura del César, hubieses hecho un estado de toda la tierra y le hubieses dado la paz universal. Pues ¿quién gobernará a los hombres que no domine su conciencia y tenga el pan en su mano? Nosotros hemos tomado la espada del César y al hacerlo hemos renegado de ti para seguir a él. Todavía vendrán épocas de confusión, de ideas estrafalarias, de ciencia humana, de canibalismo, ya que cuando se hayan puesto a construir su torre de Babel sin nosotros, acabarán, naturalmente, por devorarse unos a otros. Mas entonces se humillará a la bestia y nos lamerá los pies, bañándolos con lágrimas de sangre. Y nosotros cabalgaremos sobre la bestia y levantaremos la copa en la que se verá escrito misterio. Entonces, y sólo entonces, llegará para el hombre el reino de la paz y de la felicidad. ¿Te enorgullecen tus elegidos? Bien, Quédate con ellos. Nosotros daremos a todos la paz. Pero es que de entre esos elegidos, de esos varones esforzados que podrían contarse en su número, ¿cuántos hay que, cansados de esperar en ti, se han pasado y se pasarán aún con todo su entusiasmo, con todo el ardor de su alma, al campo opuesto, y acabarán por alzar contra ti la bandera de tu libertad, de esa libertad que tanto ensalzaste? Con nosotros todos se sentirán felices, sin que se les ocurra sublevarse ni destruirse mutuamente. ¡Oh! Les persuadiremos de que sólo pueden ser libres renunciando en nosotros su libertad y sometiéndosenos. ¿Qué? ¿Les diremos con eso la verdad o los engañaremos? Ellos mismos se convencerán de que tenemos razón al recordar los horrores de esclavitud y de desorden a que les condujo su libertad. La independencia, el libre arbitrio y la ciencia los pondrán en tales aprietos y cara a cara de tales maravillas e inescrutables misterios que muchos, los violentos y fieros, se destruirán a sí mismos. Otros, también violentos, pero débiles, se aniquilarán mutuamente, mientras los que queden flacos y desdichados se arrastrarán a nuestros pies gimiendo. Sí, tenéis razón. Solo vosotros poseéis su misterio, y a vosotros volveremos. Salvadnos de nosotros mismos. Cuando les distribuyamos el pan, verán claramente que lo recibimos de ellos, amasado con sus propias manos, para repartirlo sin ningún milagro. Verán que no convertimos las piedras en pan, pero en realidad estarán más agradecidos por recibirlo de nuestras manos que por el pan mismo, porque recordarán los días en que sin nuestra ayuda el pan que ganaban se convertía en piedras entre sus manos, mientras que una vez vueltos a nosotros, las mismas piedras se le convierten en pan. Demasiado comprenderán el valor de una completa sumisión, y en tanto no lo comprendan, serán desgraciados. ¿Quién tiene más culpa de que aún no lo sepan? Habla. ¿Quién ha dispersado el rebaño y lo ha extraviado por caminos desconocidos? Pero un día se encontrará la grey en el mismo redil y se mostrará mansa y dócil para siempre. Entonces les daremos el descanso que reporta un dulce bienestar a los seres débiles por naturaleza. ¡Ah! Les disuadiremos al fin de su orgullo, aunque tú los elevaste, enseñándoles de ese modo a ser altivos. Les demostraremos que son débiles, como tiernos niños, pero que no hay felicidad tan dulce como la de los infánticos. Serán tímidos, no nos perderán de vista y nos rodearán medrositos como los polluelos a la gallina. Nos admirarán con respeto y temor y tendrán a orgullo que con nuestro talento y energía hayamos podido sujetar una turbamulta de millones y millones. Temblarán impotentes ante nuestra cólera, serán pusilánimes y estarán prestos a derramar lágrimas como mujeres y chiquillos y a pasar del llanto al regocijo, de la tristeza a la alegría dichosa y a las canciones infantiles. Les haremos trabajar, pero en las horas de descanso su vida será como un juego infantil, con danzas inocentes y villancicos. Ah, también les permitiremos que pequen. Son débiles y desamparados y nos querrán como niños porque les permitimos pecar. Les diremos que todos los pecados serán expiados si se cometen con nuestro permiso, que si les concedemos pecar es porque los queremos, pues cargamos sobre nosotros todas sus culpas y nos adorarán como a sus salvadores que responderán ante Dios de sus pecados. No tendrán secretos para nosotros. Les permitiremos o prohibiremos que vivan con sus mujeres y amantes, que tengan o no tengan hijos, según se hayan mostrado, obedientes o díscolos, y se someterán con alegría y júbilo. Nos lo descubrirán todo, todo, hasta el más penoso secreto de su conciencia, y para todo tendremos una respuesta que creerán con alegría, porque les librará de la preocupación y congoja que supone para ellos tomar una decisión. Todos serán dichosos, todos los millones de hombres, excepto los 100.000 que los gobernemos. Solo nosotros, los custodios del misterio, seremos desventurados. Habrá miles de millones de inocentes y 100.000 mártires que se habrán encargado del conocimiento del bien y del mal. Morirán en paz, expirarán dulcemente en tu nombre y más allá de la tumba no encontrarán sino la muerte. Guardaremos nosotros el secreto y para su felicidad les prometeremos la recompensa de la gloria eterna. Y si hubiere algo en el otro mundo, no será para esa gente. Escrito está que volverás victorioso, rodeado de tus elegidos, de los fuertes, de los héroes. Mas nosotros diremos que esos únicamente se salvaron a sí mismos, mientras que nosotros salvamos a todo el mundo. Dicen que la meretriz que va sentada en la bestia y tiene en las manos el misterio quedará expuesta a la vergüenza. Se alzarán otra vez los débiles y rasgarán su púrpura real, dejando completamente desnudo su cuerpo abominable. Entonces me levantaré yo para mostrarte los millones de niños dichosos que no habrán conocido el pecado, y los que por dicha suya hayamos cargado con sus pecados, avanzaremos hacia ti para decirte: júzganos si puedes y te atreves. Has de saber que no te temo, has de saber que yo también estuve en el desierto, yo también me alimenté de raíces y langostas, yo también obtuve la libertad con que bendijiste al hombre y me esforzaba por contarme entre tus elegidos, entre los fuertes y poderosos, con el deseo de acrecentar su número. Pero reaccioné y no quise servir a la locura, sino que, volviendo atrás, me uní a las filas de los que han corregido tu obra. Dejé al altivo y me uní al humilde para contribuir a su felicidad. Lo que te digo sucederá, nuestro dominio será constituido. Te lo repito, mañana verás cómo a una indicación mía se apresura ese dócil rebaño a atizar la fogata en que arderás por haber venido a estorbarnos. Si alguien merece la hoguera, eres tú. Mañana te quemaré, Dixie. Iván se detuvo. Habíase dejado transportar hablando exaltadamente y sonrió. Aliocha estuvo al final a punto de interrumpir varias veces, pero se contuvo y siguió escuchando en silencio. De pronto, manifestando su agitación, rompió a hablar como disparado. «Pero esto es absurdo», exclamó, y sonrojóse. «Tu poema, más que una acusación, como tú pretendes, es un elogio de Jesús. ¿Quién creerá eso de la libertad? ¿Acaso hay que entenderla así? La Iglesia ortodoxa no la concibe de esa manera. Esa es la idea de Roma, y no de toda Roma. No nos engañemos, sino de los peores católicos, de los inquisidores, de los jesuitas. Es inadmisible un personaje tan fantástico como tu inquisidor. ¿Qué pecados son esos que toman sobre sí? ¿Dónde están los detentadores del misterio que han asumido no sé qué responsabilidad para dicha de los humanos? ¿Cuándo y dónde se les ha visto? ¿Conocemos a los jesuitas de quienes tan mal se habla? ¿Pero son los que tú quieres que sean? No, no, y mil veces no. Representan simplemente el ejército de Roma para la futura soberanía temporal sobre la tierra del romano emperador pontífice. Ese es su ideal, pero sin misterio alguno ni encumbrada y sentimental melancolía. Es la simple codicia del poder, de los bienes de la tierra, del dominio de la humanidad, reducida a esclavitud universal y señoreada por ellos. Eso es lo que persiguen. ¿Acaso no crean en Dios? Tu atormentador inquisidor es mera fantasía. «¡Alto, alto!», atajó Iván riendo. «No te acalores. Mera fantasía, dices. Lo concedo. Claro que es una fantasía. Pero dime, ¿tú crees de veras que todo el movimiento católico de los últimos siglos se reduce al deseo del poder y del goce de los bajos bienes materiales? ¿Y es eso lo que te enseña el padre Paisi?» «No, no. El padre Paisi, por el contrario, ha afirmado en alguna ocasión casi lo mismo que tú afirmas. Aunque claro que no es lo mismo ni se le parece», corrigió Aliocha apresuradamente. «Preciosa concesión, a pesar de que no es lo mismo ni parecido. Y yo te pregunto, ¿por qué jesuitas e inquisidores no se han unido más que para los viles negocios materiales? ¿Por qué no puede haber entre ellos un mártir agobiado de una gran pena, un amante de la humanidad? Supongamos que haya un hombre así entre los que nada más buscan los bajos bienes materiales. Basta que sea como mi gran inquisidor, que se alimentó de raíces en el desierto y maceró furiosamente su carne a fin de sentirse libre y perfecto. Pero que, después de amar toda su vida a la humanidad, abre de pronto los ojos y comprende que no es digno de la bendición del cielo buscar la perfección y la libertad individual, cuando uno está convencido de que esos millones de hijos de Dios fueron creados como una burla, de que jamás estarán capacitados para servirse de la libertad, de que esos pobres rebeldes nunca se convertirán en gigantes, que acaben la torre, y de que el gran soñador e idealista no concibió para esos gansos su sueño de armonía. Y ante esto se vuelve atrás para unirse a los hombres inteligentes. No podía haber sucedido así. Aliocha dejóse arrebatar. ¿Para unirse? ¿Y a quién? ¿A qué hombres inteligentes? Ni poseen gran inteligencia, ni misterios, ni secretos. ¿Acaso todo su secreto consiste en su ateísmo? Tu inquisidor no debe de creer en Dios, ese es su secreto. ¿Y qué si así fuera? Por fin has convenido en ello. Es verdad, enteramente verdad. Este es todo su secreto, pero ¿no constituye un tormento para un hombre que ha pasado toda su vida en el desierto y que no puede curarse de su filantropía? En su edad provecta, adquiere la clara convicción de que solo el consejo del temible Gran Espíritu puede procurar una vida aceptable a esos seres cobardes, anárquicos, incompletos muñecos de ensayo, creados como en broma. Y persuadido de esto, ve que se imponen los avisos del terrible espíritu de muerte y destrucción, aceptando en consecuencia la mentira y la impostura, guiando al hombre inconscientemente a la muerte y a la ruina, engañándole durante todo el camino a fin de que esos míseros ciegos no vean a dónde se les conduce y puedan creerse dichosos al fin de la jornada. Y observa que tal impostura se llevará a cabo en nombre de aquel en cuyo ideal había creído con entusiasmo el viejo durante una larga vida. ¿No es una tragedia? Y con uno que se ponga al frente del ejército animado por la ambición de los rastreros bienes, ¿no habrá suficiente para que se origine una tragedia? Es más, uno solo basta a crear y mantener la actual idea que guía a la Iglesia romana con todos sus ejércitos y jesuitas, la más grande de las ideas. Con sinceridad te digo que creo firmemente en que no ha faltado jamás este hombre entre los que están a la cabeza del movimiento. ¿Quién sabe si siempre ha estado entre los papas de Roma? ¿Quién sabe si el espíritu de ese maldito viejo que se obstina en amar a su modo a la humanidad se encontraría ahora representado entre los viejos que existen? No por casualidad, sino por conveniencia, como una liga secreta formada desde hace tiempo para preservar el misterio y guardarlo de los hombres débiles y desventurados, con el fin de hacerlos dichosos. Sin duda es eso. Sí, debe ser eso. Sospecho que en el fondo de la masonería hay algo de ese misterio, y de ahí que los católicos detesten a los masones como a rivales que rompen la unidad de la idea, siendo tan esencial que exista un solo rebaño y un solo pastor. Pero veo que defiendo mi idea como si fuera un autor que no puede soportar críticas. Basta de esto. ¿No serás tú mismo un masón? Preguntó súbitamente Aliocha. Tú no crees en Dios, añadió con honda tristeza, y luego, fijándose en que su hermano lo miraba con cierta ironía, ¿cómo acaba tu poema? Le preguntó bajando los ojos. ¿O es ese el final? Pensaba terminarlo así. Cuando el inquisidor acaba su perorata, se queda un rato como aguardando la respuesta del prisionero, cuyo silencio le molesta, le carga. Ha visto que el otro le atendía todo el tiempo mirándole dulcemente al rostro y con visible propósito de no replicar nada. Desea al viejo que le diga algo, por amargo, por terrible que sea, mas de pronto él se le aproxima callado y deja en sus labios, exangües, decrépitos, un beso de paz. Es toda su respuesta. El viejo se estremece, palpitan sus labios, llega a la puerta y abriéndola dice, «Vete y no vuelvas más, no vuelvas jamás, jamás», y lo deja suelto por las negras callejas de la ciudad. El prisionero desaparece. ¿Y el viejo? El ósculo abraza su corazón, pero el viejo se aferra a su idea. «Y tú, como él, a la tuya también», exclamó Aliocha con pesar. Iván se echó a reír. «Pero qué tonterías, Aliocha. Si es el poema absurdo de un colegial inexperto que en su vida ha compuesto dos versos, ¿por qué te lo tomas tan en serio? ¿Crees que me voy en el acto a los jesuitas a vivir entre los que corrigen su obra? ¡Santo Dios! Y lo que eso me preocupa. Ya te he dicho que solo deseo vivir hasta los 30 años y entonces hacer añicos la copa. ¿Y los tiernos rebrotes de las hojas y las tumbas veneradas y el cielo azul y la mujer amada? ¿Cómo podrás vivir? ¿Cómo podrás amar con ese infierno que llevas en el corazón y en la cabeza? No, tú te marchas por ir a unírteles para colaborar a su obra. Si no, te matarás. No podrás soportarlo». «Hay una fuerza que todo lo soporta», replicó Iván con fría sonrisa. «¿Qué fuerza?» «La de los Karamazov. La fuerza de la ignominia de los Karamazov. Hundiéndote en la orgía, ahogando tu alma en la corrupción, ¿no es eso?» «Es muy posible, al menos hasta que llegue a los 30 años y entonces me libraré». «¿Cómo te librarás? ¿Con qué cuentas para librarte? Con tus ideas es imposible». «A la manera de los Karamazov también. Piensas que todo está permitido, ¿no es eso?» Iván enarcó las cejas y palideció de súbito. «¡Ah! Cogiste ayer esa frase que ofendió tanto a Miusov y que recalcó y parafraseó ingenuamente Dimitri», dijo Iván con extraña sonrisa. «Pues bien, Todo está permitido, ya está dicho, y no tengo por qué negarlo. Además, la versión de Mitya no está mal. Alyosha le contempló calladamente. Pensaba que al marcharme dejaría en ti a un amigo al menos, continuó Iván con inesperada cordialidad. Pero veo que no hay puesto para mí en tu corazón, mi querido ermitaño. Yo no renegaré de la fórmula todo está permitido. ¿Renegarás tú de mí por eso? Alyosha se levantó y acercándosele lo besó nuevamente en los labios. —¡Es un plagio! —exclamó Iván regocijado. —Lo has robado de mi poema, pero te lo agradezco. Vamos, Alyosha, ya es hora de que nos marchemos. Salieron, mas aún se pararon a la puerta del hotel. —Escucha, Alyosha —dijo Iván con decisión—, si pienso en el rebrotar de las hojas, solo podré amarlas recordándote. Me basta que existas para que el deseo de vivir no se extinga en mi alma. ¿Te parece bien? Acéptalo como una declaración de amor si quieres. Ahora toma tú la derecha y yo tomaré la izquierda. Ya basta, ¿oyes? Ya basta. Espero que aunque no me marchase mañana, creo que me marcharé, y nos volviéramos a ver, no diremos ni una palabra de estas cuestiones, te lo pido por especial favor. Y de Dmitri te ruego encarecidamente que no me hables más, añadió con súbita irritación. Todo está dicho y agotado, ¿no es verdad? En cambio, quiero hacerte una promesa. A los 30 años, cuando haya de arrojar la copa, vendré a buscarte para que volvamos a hablar de donde quiera que esté, aunque sea de América, te lo aseguro. Vendré ex profeso. Será muy interesante hacerte una visita y ver lo que eres entonces. Te lo prometo solemnemente, aunque es cierto que nos separamos por 7 o 10 años. Ahora, vete con tu pater Serapicus, que está en la agonía. Si se muere en tu ausencia, te enfadarás conmigo por haberte retenido. Adiós, bésame otra vez. Está bien, ahora ve. Iván se volvió bruscamente y se alejó sin mirar atrás, como lo había hecho Dmitri al dejar a Alyosha, aunque la despedida había sido muy distinta. Esta rara semejanza pasó como una flecha por la mente del novicio en aquella hora de consternación y melancolía. Siguió a su hermano un momento con la mirada y de pronto observó que Iván marchaba contoneándose y con el hombro derecho más hundido que el otro. Nunca se había fijado en eso. Dio media vuelta y se dirigió presuroso al monasterio. La noche caía y Alyosha sintióse apesarado por un presentimiento que llenaba su alma de confusión. Se alzó viento, como en la víspera, y los pinos centenarios lo acogieron hoscos con un lúgubre rumoreo. Y corrió, corrió por la senda que atraviesa el bosque del monasterio. Pater Serapicus, alguien le había dado ese nombre. ¿Quién? Pensaba Alyosha con admiración. Iván, pobre Iván. ¿Cuándo te volveré a ver? Ya estoy en la ermita. Sí, sí, aquí está el Pater Serapicus, el que me salvará para siempre. Más tarde se pasmaba de haber olvidado completamente a Dmitri al despedirse de Iván, cuando por la mañana, pocas horas antes, estaba tan resuelto a verle que no lo hubiera dejado de hacer aunque hubiese tenido que faltar toda la noche del monasterio. Fin de la sección 37.